ahora tengo solo 12 juguetes. Y la mitad de ellos están viejos, porque son del año pasado. Quiero tener más. Quiero tener muchos juguetes para ser la envidia de los demás. Estoy muy seguro que todos mis amiguitos solo conmigo se querrán juntar. Ay, Andrés, no te equivoques, porque tus amigos te quieren a ti. ¿De verdad? No a tus juguetes, ni a lo que tú tienes. Hay otras cosas que te hacen feliz. ¿En serio? Por supuesto que sí. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, ya. Entonces contesta. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes amigos? También. ¿Tienes una casa? Pequeñita. ¿Tienes cariño? ¿Tienes una escuela donde estudiar? ¿De veras? ¿Tienes aire puro que respirar? Ay, tienes razón. ¡Tengo muchas cosas! Lo único que te falta, Andrés, es tener mucha ropa. Yo quiero tener hartos vestidos, uno para cada día. Quiero tener muchos vestidos para que vean lo afortunada que soy. Escúchame, chao. Afortunada por otras cosas. Escucha. Tienes familia. Sí. Tienes amigos. También. Tienes una casa. Pequeñita. Tienes cariño. Tienes una escuela donde estudiar. De veras. Tienes aire puro que respirar. Tienes razón. Tengo muchas cosas. Oye, Taruga, ¿y tú cómo sabes tanto? Bueno, lo que pasa es que hace unos días yo también quería muchos regalos para ser feliz.